Ahora, después de esta canción, vamos a pasar al tema al que estábamos bordeando, el trampeo. Pero vamos a poner, digamos, nuestra perspectiva del tema de que nosotros normalmente somos los protagonistas. Trampear, sacar la vuelta. Normalmente, sí, siempre el hombre es el que le saca la vuelta a una mujer en la relación. Pero siempre hay casos en que también la mujer lo hace. O sea, obviamente no sabemos todo como para de frente acusar. Pero a ver, ¿cuál es nuestra perspectiva? A ver, claro, acá, por ejemplo, el pata que se ha agarrado un montón de flacas, empezando desde abajo, ¿no? El pata que se agarra flacas es machazo. La flaca que se agarra buenas es puta. Así es. De ahí empieza la vaina, ¿no? El pata si trampea, uy, trampeo, puta, qué maldito, este maldito. Pero si la una trampea es una miércoles y la una tiene la sociedad la tiene en contra. Que si lo hacen las flacas, lo hacen recontra caleta, ¿no? Bueno, también ambos, pero las flacas todavía más, porque si la gente se da cuenta, la mata. ¿Cuál es el tema? ¿Tácticas para trampear? No. Particularmente yo no soy sacabueltero. Yo prefiero estar soltero y arrasar, ta, a que estar con una flaca y sacarle la vuelta. Estoy con una flaca y he decidido estar con ella. La he visto, la he chequeado, me ha gustado todo. Y si voy a estar con ella, llevo los papeles en regla, pero no todo el contrato, el compromiso es no sacar, ¿verdad? Lo llevo porque sí, por algo estuve con ella, ¿no? Entonces, si voy a dejar mi vida de tramposo, no tramposo, sino de soltero, voy a estar con alguien de verdad. Si quieres dejar de ser ambulante y si abres tu empresa, ya, ahí sí, con documentación en regla. Exactamente, totalmente. Formalidad. Bueno, de todas formas, un detalle es que en todo trampeo que digamos que se hace, lo que decías, el pata que se agarra 20 flacas en una noche, teóricamente hace que de esas 20, todas las que tiene enamorado, ya sacaron ellas la vuelta. O sea, pone que siempre detrás de una flaca que saca la vuelta está el otro pendejo que se ha querido pasar, pues. Sí, bueno, no lo había visto por ese lado, güey. Pero sí, tenía razón, Rodri. Pero claro, pero al final, la flaca tiene la tendencia a no dar, si está con enamorado, a serle más fiel que tú. Viene el pata, se acerca a la buena que tiene enamorado, la buena lo va a chotear. Y si el pata la trabaja toda la noche y así atraca, pero después de un buen floro. O si no, la flaca, si tiene enamorado, lo va a chotear, Al revés, el pata no. El pata que tiene enamorada, viene la flaca y al toque se le van los ojos. Al toque, y ese buen sí puede cagarlas en 10 minutos. La buena de repente la caga en 3 horas, con trago, ya 3 horas, ping, un agarre y se sienta hasta el culo y se va corriendo y toma un taxi. El pata no, el pata ni siquiera el primer trago, ya, la buena le dice, y el otro está encima, y al 3 horas ya está en otro lado. Esa es la diferencia, ¿no? Depende de la flaca, pero si tú pones una 10 contra 10, de 10 buenas, de repente los 10, sí, la buena le hizo ojitos, pum, ya se olvidó de su enamorada. Y de 10 buenas, de repente unas 2, 3, sí, pero las otras 7... Sí, van a decir, no, estás loco. Lo van a chotear, se van a dar media vuelta y se van a quedar con sus amigas. Porque las flacas van. Las flacas cuando van solas, se quedan solas. Bailan solas y por ahí de repente unas dos son las que pin, sacan, se van y con un hueón. Pero van solas y se quedan solas y se regresan solas. Los patas van 5 solos y terminan en una hora dispersados uno por cada lado. Al toque, pim, pim, cada uno dispara y ¡pum! Se olvidaron. Al día siguiente se llaman, oye, ¿qué tal ayer? Bla, bla. Las flacas se quedan juntas hasta que termina la hora. Que también hay una vaina hormonal ahí también, ¿eh? Porque las mujeres, en realidad, la necesidad de querer hacer eso no es tan fuerte como la de los hombres. O sea, mujeres salen en mancha y a pique solo a bailar y a meterse un trago. Los hombres, boom, salen 5, pira. Es que acá partimos al otro lado. Para que el pata, ya, pues, se puede hablar así sin malas palabras, pero con lo que quieras. Ya. Pasa una buena minifalda y se le para al pata. Así de simple, en una, así. Pasa un pata agarradazo, a la flaca no se le para nada. A la flaca es normal. A la mujer tienes que. Entonces es difícil que la flaca vea a uno y se le pare, entre comillas, ¿no? Lo que sea. Al pata sí, el pata ve una minifalda, un trasero apretado y se acabó el mundo. La flaca no, la flaca. Hay muchas que no pueden. Hay flacas y flacas, ¿no? Pero las muchas no pueden tirar si no aman, si no hay todo un contexto, ¿no? Y el agarre tampoco a veces. La flaca tiene. Eso es lo que hablamos. Retomamos el primer punto. De sentimental. La flaca tiene esa vaina sentimental, necesita todo eso. Hay unas que no, que ya le entraron y ya hay flacas que le entran, o sea, que rompen esa vaina del sentimental y logran hacerla linda, ¿no? El pata la tiene al toque, el pata la tiene mucho mayor. O sea, a mí me pasó una época que cuando recién estaba con una flaca yo la quería mucho y en vez de salir iba a un local y estaba plagado de flacas. En vez de hacerme el macho, el fiel y tomarme un trago y estar ahí, prefería irme. porque dije, la puedo cagar. Como hombre que soy, mejor me largo. La blanca no, la blanca puede entrar para mil hueones. Si está enamorada, es enamorado y se acabó. Nadie se lo quita. Y sí, lo que hablábamos con Robert, ¿no? Se queda con las amigas. Y regresa con las amigas. A menos que siempre hay un par de amigas que se meten la bomba y se van con pata. Siempre hay pues la malogradita. Claro, entonces, en Estados Unidos me pasó mucho. En Estados Unidos hay una tendencia que pensé que era una vez y no, me pasó un montón de veces. La flaca rica con la gorda. Van en mancha y acá también está sucediendo, ¿no? Es conocido como el bad factor. Así es. La rica zampada que está que le habla a todo el mundo y la gorda atrás que la cuida y la cuida y la cuida, ¿no? En parte no será por celos de la gorda. Claro, al final... Por envidia de la gorda. Si, había pasado también. Ahora, si tú haces un estudio de la situación, de que la gorda es amiga de esta flaca, pues son amigas hace tanto tiempo, y la gorda, como nadie le da bola, se enamoró de su amiga, porque la amiga es un cuero, puede ser también. Eso, claro, eso pasa, ¿sí o no? Eso, conocemos no casos. Claro, conocemos nada. Casos. Uno, pues los dos casos, ¿no? El que la gorda que cuida a la amiga y la gorda que se caga por la amiga. Y no quiere que nadie la toque, ¿no? Pero la que todavía no le ha dicho a la mía, porque apenas le diga a la mía le mete un lapo. Yo también no se da cuenta. Ay, no, oye, pero tu amiga se caga por ti. No, estás loca, hay que hablar. Y es verdad, pues, esa nota. Y te jode en plan. Sí, y en Estados Unidos la gringa es muy calentona. Mucho más que acá. La gringa es calentona. Se te acerca con rocha, ¿sí? Y cuando ya estás tú, se quita. O viene la gorda y se la lleva. Y cuando tú quieres entrarle, tienes que pelearla bien. Yo le he peleado bien, así con espada, con escudo, con sangre, y logré tener así la cabeza en la mano. La cabeza la tenía yo, güey. No, y ya más o menos pasando de este tema de, digamos, del trampeo, digamos, que es que una cosa que se concretó, luego ya se desconcretó, digamos. Algo, pasemos a cuando lo que se quería concretar no sucede. Digamos, la clásica, estás bien con la flaca, piensas que te quiere mucho y todo, y le caes y te dice que no, que le parece que eres un chico de lo más genial y que cualquier chica que estuviera contigo sería pues muy afortunada, pero te ve como, no sé, un buen amigo nada más. Bueno, hay algunas que son así bien sádicas y te meten la de, te veo como un hermano, de hecho, pero... Pero no eres tú, soy yo. Esa de quedemos como amigos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pero es que es cierto también, porque lo que no nace no crece. Y esa primera, o sea, tú checas una flaca en la pata. Y esa a primera, tú llegas a ser amigo de ella. 2 meses, te jodiste. Porque es tu pata. Ya no va a querer nada más. Pero claro, y si retomamos atrás los puntos que estábamos hablando antes. La flaca no es tanto el físico, sino la manera de ser del hombre, ¿no? Entonces ya, no tienes que ser, por ejemplo, ya, pero de repente el pata es feo. Si es bien FedEx, la flaca no le va a hacer caso y le va a hacer caso al otro, a los más pintones. Pero si el pata se considera que no es feo, tampoco es el cuero, pero está bien puesto, tiene que empezar a tratarla por el lado que hablaba, el lado sentimental. El pata tiene que, ok, si no, te veo con un amigo, bla, bla, bla, ok, el pata tiene que salir de ahí y empezar a hacer cosas que le llamen la atención a la flaca y que esté adentro de ella todo el rato. Hay una estrategia que es buenaza y que, pucha, cuando era joven, borras, la aplicaba. Ahí dándole, chapeando ahí la chacra un mes y medio y te desapareces. Y ella va a decir, uy, ¿y dónde está este? Que me limpiaba esto, que me regalaba esto, que me... Siente esa necesidad. Y dice, uy. Y ahí, alto que va a caer. Sí, de cierta forma, a veces cuando te vas es cuando recién te extrañan y... Dice que no hay... Dice que todo es mal trabajo, nada más. Hay que trabajar bien las cosas, ¿no? Al final, dice que todo se puede dar, puede estar con la buena que quiera. ¿Se acuerdan Hitch? En Hitch no estuvo el gordito con la mamacita, la hija del dueño. Claro, al final, bueno, es película, ¿no? Pero pues, se puede dar. Que cualquier hombre puede conquistar a cualquier mujer. Exactamente, ¿no? Se puede dar, ¿no? Pero también tienes que tener, hay un factor económico también ahí, depende con quién quieres ligar. Claro, exacto, y hay costos caros también. También hay un factor de malas impresiones. A la flaca le puedes usar al comienzo, pero después haces alguna estupidez y las cagas. Claro, es muy bravo. Pues lo que se da como amistad, que se quede como amistad. Lo que se da como vayas a una flaca un día, se ven y es gusto y ahí están, que se dio pues así. Entonces, ¿qué opinarían de cuando supuestamente eres el mejor amigo de la flaca? Esos que hace pues, no sé, 10 años que la conoce a la flaca y te dice que son mejores amigos, algo así, y que siempre es, yo considero que es casi imposible ser amigo de una flaca simpática, buena gente, y que no te comience a gustar. O sea, es difícil mantenerse en ese punto. Yo digo que es imposible, exactamente. O sea, es, no existe el pata que tenga una amiga que es riquísima y te diga, ah, no, es mi amiga. No, brother. O sea, nunca le vas a decir que te cagas de ganas por agarrártela porque te manda el cacho, a menos que tú ya veas algo, ¿no? Sabes que donde usted se va. Entonces prefieres siempre tenerla ahí, y cuando ves que hay, bueno, es que está con un pata, está con otro, te pones hasta el perno, porque tú quieres eso, ¿no? Pero es así, el amigo, el pata solo tiene, las amigas del pata son las gorditas, las feitas, esas son las amigas. La flaca rica nunca va a ser tu amiga en la vida, la vas a ver, y es así. No, mis amigas saben, mis amigas, es que... Una época hablamos de eso y sabían que era así, pues sabían que era así. Mis amigas sabían que era así. Y la flaca la traes por gusto, no puede ser por amigo. Así es. Así un amigo hacía. Ahora, si tu flaca, tu amiga es rica y de entradita te metió el pare, ya no te queda otra que ser amigo de una flaca que no está muy bonita. Que rica que ella, ¿no? Ya tu amiga es un cuero, pero ya sabes que ahí nomás, ahí fue. Te gustará, tendrás tus sueños mojados con ella, pero sabes que no puedes dar un paso porque ya te advirtió, dijo, mira, haces una y te mando por un tubo. Entonces ya, caballeros, a verla como amiga, por más buena que sea. Y dedicarte a ver a otro lado. ¿Alguna acotación que quiera hacer? Que un saludo para todas las amigas del caos, ¿verdad? Que las considera gorditas y feitas. Bien. Ex amigas. Ah, ex amigas. Sí, bueno, a partir de que escuchen este programa, ya saben. Ya. Bueno, ahora queríamos... Es la verdad, y Sprite lo sacó, ¿te acuerdas? Sprite sacó la verdad, porque es una verdad... Que ha estado guardada tanto tiempo. Una verdad en el closet. Y Sprite dijo: ¿sabes qué? Vamos a una publicidad sobre una verdad que ha estado guardada mucho tiempo. Sobre esta vaina. Tu amigo quiere contigo. Exacto. ¿Sí? Ya, y justamente sobre ese tema, tenemos justamente una canción del programa, así para ver de sacarla con ustedes. Se llama Pides Mucho. Entonces vamos a ver de sacar esto. Pides Mucho, qué bueno. Yo te amaba. Me dijiste que estabas con un tipo. Te pedía y que lo dejaras. Me dijiste, sorry, no puedo, chico. Pero aún así tú me pediste que siguiéramos siendo solo amigos, baby. Me parece algo tan cruel y triste que aproveches que quiero contigo. Me convertí en tu confidente. Mi plan maligno está cercano. Creo que se hace evidente. El serrucho que llevo en la mano. Tú sigues tan ingenua como siempre. Y fácilmente aprovechando. Si jura tan fácil lo que siente. Es porque lo tiene bien practicado. Pero no quiero saber qué haces con él. Estás tan happy en tu primera vez. Y aunque con buena onda yo te escucho. No seas pendeja, ya me pides mucho. Pides mucho, pinche cabrona. Ay, a huevo. Desde entonces ya van 7 meses. Mis sentimientos no han cambiado. Da lo mismo que tú lo respetes. 3 veces ya va trampeando. Como idiota yo sigo esperando. Y confieso, ya se hizo aburrido. Creo que ya me estoy resignando. Que no seamos nada más que amigos. Pero no quiero saber qué haces con él. Estás tan happy en tu primera vez. Y aunque con buena onda yo te escucho. No seas pendeja, ya pides mucho. Ya pides mucho. Pides mucho, pendeja. Ah, huevo, qué buen tema. Yo.